¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? En Estados Unidos está ocurriendo un auténtico terremoto que, por supuesto, aquí en España no llega. Aquí en España estamos con los mismos debates que teníamos cuando estábamos en el mes de marzo. Pero lo que está ocurriendo en Estados Unidos es gravísimo. Y os voy a citar dos noticias que no han trascendido y que seguramente no veréis en medios españoles. Una de ellas es una conferencia que se produjo en China, donde un alto miembro del Partido Comunista Chino hablaba de cómo habían estado influyendo en la política de los Estados Unidos desde hace décadas, básicamente comprando lealtades, comprando a gente en lo más alto de la política para asegurarse que la política estadounidense iba en la dirección que Pekín iba dictando. Estas declaraciones tan claras de un alto cargo del Partido Comunista Chino, pues fueron borradas al poco tiempo, pero ya había gente que había grabado esa parte del vídeo. Y esto, que en sí es escandaloso, os puedo asegurar que en ninguna manera es una sorpresa. Y no es una sorpresa porque en mitad de la campaña, pues se supo que Hunter Biden, uno de los hijos de Joe Biden, recibía muchísimo dinero para la familia de parte de chinos, de organismos chinos. Que el hijo no solo recibió dinero en Ucrania, sino que también recibía de manera constante dinero de China. El portátil robado de Hunter Biden, del que ya os he hablado en el pasado, es un verdadero escándalo. Sin embargo, más de un 20% de los votantes de Biden ni siquiera saben en qué consiste un escándalo gravísimo de corrupción que salpica directamente a Joe Biden. Y no lo sabían porque no solo Donald Trump está censurado en redes sociales, sino también muchos medios conservadores. Las últimas horas se han producido unas conferencias que se llaman las CPAC, unas conferencias de los conservadores de Estados Unidos. Y bueno, no decían nada del otro mundo. Hablaron de cómo los conservadores están siendo silenciados en los medios de comunicación, de cómo están censurando episodios de los teleñecos, en Estados Unidos le llaman los Muppets, cómo están censurando películas de Disney, cómo en 30 días los estadounidenses han pasado de no bombardear el mundo a empezar a bombardear Siria. Y cómo la industria de armamento y cómo la influencia de China se está viendo en la política de Joe Biden. Donald Trump sufrió varios impeachments y uno de ellos, el más grave, pues fue justo al principio de su legislatura cuando lo acusaron De haber sido comprado por Rusia, por los políticos rusos. Y todo esto se demostró que era completamente falso. Finalmente, Trump ha sido eliminado de la política, al menos temporalmente, por una mezcla de factores. Uno de ellos fue su pésima gestión de la pandemia y lo irresponsable que fue. Trump negó la pandemia, Trump negó la influencia de la pandemia, Trump se resistió a tomar medidas y las cifras de Estados Unidos son escalofriantes. Si bien es cierto que la agresiva campaña de vacunación en los Estados Unidos está siendo espectacular, muy eficaz. Pero todo esto, pues, te hace ver que dos cosas: que la política no está en manos del pueblo, y lo segundo que te hace ver es que el pueblo está totalmente manipulado. En España, bueno, las cosas son diferentes. No somos un país que tiene el peso económico de Estados Unidos, pero estamos en manos de una izquierda irresponsable, necia, asesina de la economía, y que ha tomado decisiones que han costado la vida a muchísimos españoles. Una política que adormece a la gente. Yo me sigo preguntando, y le doy vueltas, ¿no?, al tema de los autónomos. Que en España hayan subido de manera catastrófica la cuota de autónomos, que ya era vergonzosamente alta, hasta llegar a los 400 euros. Y que los que estén quemando contenedores sean los que defienden a un delincuente rapero. ¿Qué ocurre? Pues que obviamente un autónomo es una persona de orden. No tiene tiempo de quemar contenedores. Solo queman contenedores e intentan matar a policías cuando están dentro de su furgoneta los radicales fanatizados. La gente normal aprieta los dientes y aguanta. Pero también en España somos víctimas de una agresiva campaña de manipulación de una izquierda que ni siquiera es izquierda. La izquierda actual, Pedro Sánchez, no ha hecho nada por el empleo. La principal fuente de preocupación para muchos españoles es el empleo y los servicios públicos. Y esta gente están destruyendo el empleo, los servicios públicos y las pensiones, con una política de descontrol monetario y despilfarro. Pero se han dado cuenta de que los golpes de efecto, como cuando Zapatero tenía a la mitad del gabinete de mujeres, ponerte al principio de una pancarta feminista o anunciar que los presupuestos van a ser los presupuestos más ecológicos. ¿A quién le importa, sinceramente? O sea, yo, a ver, obviamente tenemos que cuidar del planeta y tenemos que seguir políticas que sean responsables con el cuidado del medio ambiente. Pero cuando te estás muriendo de hambre, cuando las cosas se están volviendo desesperadas, empiezas a establecer prioridades. Y sí, hay prioridades, claro que sí. Pero en el orden de cosas, lo primero es tener empleo y tener un salario digno. El tema de la vivienda, el tema de la juventud. Las políticas de izquierda se creen que lo van a solventar regulándolo todo, cuando ignoran que son precisamente las regulaciones las que nos han llevado a este punto. el primero que empezó a regular los precios de la vivienda fue Francisco Franco, creando un problema enorme, que son las casas de renta antigua. Casas que tenían un precio que no se podía cambiar, y yo conozco gente que ha vivido en casa de renta antigua, y claro, obviamente los propietarios de esas viviendas estaban totalmente desincentivados para reformarlas o actualizarlas. La gente se pregunta con preocupación, ¿no?, por el crecimiento de Vox, un peligroso partido de ultraderecha. Bueno, lo han repetido tantas veces que algunos empiezan a pensar que es preocupante. Quiero decir, para mí Vox es un partido que, bueno, ahí está, gobernando en Andalucía, que ha cometido errores también, pero ahora mismo es de los pocos partidos de reciente creación que tienen las manos limpias. Votar al Partido Popular, votar al PSOE, es votar al suicidio de nuestro país, a la ruina económica, a la miseria, a la destrucción de las pensiones, la destrucción del empleo, la aniquilación de los autónomos. Votar a Podemos es, pues bueno, votar a las mismas políticas, pero radicalizadas. Lo bueno de Podemos es que Podemos ha mostrado sus cartas. Sabemos ya quién es Pablo Iglesias y sabemos su fantástica capacidad para gestionar las residencias de mayores. Podemos es un gran partido en la oposición, con un discurso que conecta con las necesidades de la gente. Pero una vez que llega al poder, es incapaz de gestionar nada. Y con esto estoy apoyando a Vox. Pues yo creo que a Vox hay que probarlo. Si tú te lees el programa político, el programa electoral de Vox, seguramente termines convencido de que son buenas ideas para aplicar a España. Si tú te lees el programa electoral de Podemos, te das cuenta de que son recetas para el desastre. Yo los he leído y los he analizado en podcasts y en vídeos. La única pregunta que queda es, bueno, ¿y si Vox llega al poder? Otra pregunta que me hago es, ¿y por qué Vox está siendo calumniado de forma muy vergonzosa? O sea, yo creo que no ha habido ningún partido político en España que haya recibido tanta atención y que haya sido tan calumniado. Quiero decir, si Vox se ha manchado las manos con corrupción, si sus líderes dicen que hacen una cosa y hacen otra, pues en ese caso, pues oye, que se muera en el olvido. Para mí, Vox tiene un problema principal. Y es que Santiago Abascal no es ni ha sido un autónomo. Es un político de carrera. Bueno, y algunos dirán, bueno, eso no es tan malo. Bueno, para mí empieza a serlo. Sí, es cierto que Abascal está rodeado de candidatos que son profesionales, son autónomos, mucha gente muy preparada, pero no son Abascal. ¿Es normal que el PP esté perdiendo posiciones en favor de Vox? Normal, claro que sí. El voto conservador, el voto que cree en que hay que reducir el peso del Estado, bajar los impuestos, facilitar las cosas para que la gente abra negocios, eliminar la intromisión del Estado en las vidas de los ciudadanos lo máximo posible, garantizar el cumplimiento de la ley, la seguridad y la protección de nuestras fronteras. Estas son cosas que son las cosas que Vox apoya. Y eso es de ultraderecha. Es de ultraderecha decir que en un país o en una casa a los primeros que hay que atender es a las personas que viven allí. Eso es de ser de ultraderecha. Pero yo no pongo una mano en el fuego por Vox. Conozco gente a las que he entrevistado en este canal, como Manolo Gavira, que me parecen gente extraordinaria. Gente que si ellos fueran los candidatos les votaría sin dudarlo ni un segundo, porque son gente que han crecido en la vida a base del esfuerzo y del sacrificio. Nadie les ha regalado nada ni han tenido que chupar las botas de nadie para cobrar un sueldo. Saben lo que es pasar de la pobreza, sacarse una carrera, abrir un negocio, pagar impuestos y salir adelante de manera honesta. Dicho de otra manera, gente que no son casta. No son casta. El problema de un partido político no es que tenga buenas ideas. Yo creo que Vox tiene muchas buenas ideas. El interrogante es cómo las llevarían a cabo en el caso de estar en el poder. Pero yo también me hago otra pregunta. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa en España? PP y PSOE son la receta de la muerte, de la ruina y de la casta política. Podemos, los independentistas, más de lo mismo. Ciudadanos, sinceramente, no sé lo que creen. Pero también sé que cuando han llegado al poder, tampoco han cumplido todo lo que han dicho. Al final, la esperanza está en un electorado que es crítico, que está formado, y también la esperanza está en una prensa que es realmente libre y que señala las vergüenzas de los políticos. Una vergüenza, una prensa que está enemistada con la clase política y que es incómoda y que es molesta. Y ese es otro problema que tenemos en España. Una prensa que está subvencionada con la publicidad institucional. Y eso adormece a la gente y la envenena, la intoxica con mentiras. Así que, bueno, siento mucho lo que está ocurriendo en Estados Unidos. La era Biden va a traer nuevas guerras. Guerras, bombardeos, muertes, soldados, movimientos de tropas con un amable rostro de anciano y en nombre de la paz. Y eso me hace recordar esa consigna que tenían los hippies, que decían que matar por la paz es como fornicar por la castidad. Quizás sí, la gente tiene lo que se merece. Políticos que practican el doble lenguaje. Políticos simpáticos con políticas antipáticas. Sin embargo, Estados Unidos ha tenido un gran mérito, y es el de votar a un político muy antipático que ha seguido, ha cumplido y ha ejecutado políticas que favorecían al ciudadano estadounidense medio, que provocaron prácticamente el pleno empleo, un crecimiento de un 30% de los salarios y un país que funcionaba en lo económico. No digo que Trump sea un candidato fantástico. Es más, yo creo que Trump es un mal tipo. Ha demostrado ser un perdedor pésimo. Un tipo pendenciero, odioso. Pero esto es como decía el Dr. House, ¿no? ¿Tú qué quieres? ¿Un médico que te sostenga la mano mientras te mueres? ¿O un médico desagradable que no sabe ni siquiera cómo te llamas, pero que te salva la vida? No siempre podemos tener todo lo que queremos. Pero tenemos que ser capaces, los votantes, de identificar a la persona adecuada por encima del ruido, de la propaganda, de las mentiras y de las calumnias de gente que ni siquiera sabe lo que está diciendo. Amigos, esta es mi reflexión para vosotros hoy. Os deseo un gran día y me vais a permitir que os haga otra recomendación. ¿Te gustaría tener un jamón gratis? Sí, sí, así te lo digo. ¿Te gustaría tener un jamón gratis? Pues mira, métete en ahorraenergias.com, contrata la tarifa más económica de luz y de gas, te van a demostrar que vas a pagar mucho menos de luz y de gas, y si contratas el suministro de energía con ellos, si lo contratas, además de pagar menos, te van a regalar un jamón. ahorraenergias.com. Esta es una promoción que nuestro anunciante ha hecho en exclusiva para Vida San Red. El jamón de ahorraenergias.com. Un saludo a todos y hasta pronto.